seminario lo organizamos desde el Centro de Industrias Culturales. El objetivo es ofrecer un panorama estratégico sobre cómo usar modelos de financiación que existen para el sector de la industria cultural y para empresas culturales en Colombia, que a veces no es que no haya, sino que no lo sabemos usar. Vendrá desde Bogotá Gonzalo Castellanos, que es un asesor de políticas culturales en varios países de América Latina, y vendrá a trabajar con las personas que se inscriban durante 8 horas en 2 jornadas. El cupo limitado, si quieren más información con Rocío o conmigo, el valor de la inscripción es de 150.000 pesos. Auditorio Varela, no haga. Un minuto más y le cobro pauta. Pasamos ya, así ya. Bien, acaba de llegar un mensaje a la cuenta de Confesiones y Ceci, muy famosa acá, en la que se exige la presencia del profesor Castelar. Acá, ya. Entonces, Confesiones y Ceci tiene que venir acá. ¿Sí? ¿Qué? Acaba de llegar, entonces, para que nos regale voz para la lectura del artículo acerca de rostros y razas. Bueno, buenas tardes. Vamos con apartes de la nota Rastros de la mirada de rostros, notas inconclusas sobre imagen y miseria. Antes de desarrollar la indagación en cuestión, conviene contar brevemente qué fue Rostros y Rastros. Se trató de un programa de documentales, entre otros géneros audiovisuales, producidos por Universidad del Valle Televisión, UETV, entre 1988 y 2000, y emitido durante ese lapso por el canal regional Telepacífico. Rostros y Rastros presenta una de las experiencias audiovisuales más fecundas del proyecto de regionalización de la televisión nacional, habiendo obtenido alrededor de 60 premios y reconocimientos en festivales y muestras de Cali, Bogotá, Medellín, Cartagena, Caracas, San Juan de Puerto Rico, La Habana, Brasil, Panamá y Canadá. Rostros y Rastros mostró realidades de la ciudad hasta entonces negadas en los medios, o exclusivamente presentadas como monstruosas en la página roja, o como exóticas en noticieros y en magazines. Temáticamente es posible identificar 3 grandes grupos. Las clases populares, especialmente urbanas, los artistas y los conflictos sociales, siendo los 2 primeros temas mucho más abordados que el tercero. La mayoría de estos temas se concentra en Cali, aunque también hay documentales referidos a otros municipios del Valle del Cauca, de Nariño, Cauca, Chocó y en menor grado del Tolima, Huila y el Eje Cafetero. Rostros y Rastros mostró un especial interés por la ciudad y particularmente por manifestaciones entendidas como subalternas, marginales y socialmente estigmatizadas. El interés de Rostros y Rastros por las clases populares desembocó, inevitablemente, en la construcción de narrativas de lo popular, esto es, un conjunto de discursos acerca de las clases subalternas de la ciudad. ¿De qué naturaleza son estos discursos? ¿A qué ideas obedecieron y en qué contextos fueron producidos? He aquí algunas de las preguntas que desde el inicio de la investigación nos han alentado. Creo que ha quedado satisfecha, ¿cierto? El grupo de personas que exigían su presencia acá, profe. Ok, bien, vamos con el último grupo que nos acompaña el día de hoy. Colectivo de agitación, diseño, es el colectivo Teléfono Roto. Invitamos a María Paola, a Jaime, a Camilo, ¿sí? Están acá y nos cuenten un poco de su propuesta. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Nosotros somos Teléfono Roto, somos en su mayoría diseñadores que buscan enriquecer las dinámicas de oferta y demanda cultural en la ciudad desde la comunicación y desde el lenguaje visual, sobre todo. Hacemos gestión cultural, diseñamos estrategias de comunicación para instituciones, organizaciones, creadores, artistas que estén interesados en entregar su producto cultural a la ciudad. Bueno, pues tenemos también diferentes canales por donde pueden conocer sobre la actividad cultural de Cali. Tenemos muy activo nuestra página de Facebook, es facebook.com/teléfono rotolab. Allí pueden encontrar todo lo que está pasando en Cali en términos de la actividad cultural, no solamente los procesos que ya están posicionados o los lugares que ya conocemos, sino también nuevos procesos, nuevos proyectos de colectivos emergentes que están trabajando por la cultura de nuestra ciudad. También, digamos, es un espacio abierto de difusión cultural para cualquier persona, grupo o institución que quiera contarnos sobre su proyecto cultural. Todo el tiempo estamos tratando como de hacer un mapeo, un sondeo de lo que está pasando, precisamente con la intención de que la comunidad se entere de las cosas que pasan en Cali. Pasa mucho todo el tiempo y no nos enteramos, entonces es como con esa necesidad es que nace Teléfono Roto y para que, digamos, nos consulten. ¿Tienen alguna pregunta? Se solo vino a desfilar hoy. Bien, actividades o propuestas en las que haya trabajado Teléfono Roto, hagan apenas ser mencionadas, ustedes en la actualidad, chévere saber. En este momento estamos apoyando el Festival de Animación La Truca, que se está desarrollando desde hoy hasta el sábado. En la tarde tenemos talleres, conferencias, los invitamos a que se pasen por los auditorios, que está muy chévere. Algo que les faltó decir aquí a mis compañeros es que, además de apoyar a otras instituciones, también estamos interesados en gestionar proyectos propios y estamos en este momento como en ese proceso de encontrar o indagar cuál es el camino para realmente hacer propuestas que nazcan desde nuestro colectivo. Así que, pues, si ya saben, si su interés es habitar la ciudad de otras formas, si su interés es divertirse de otra manera, si su interés es buscar y encontrar además esa oferta cultural en la ciudad, pues Teléfono Roto puede ser un buen canal para que se enteren de lo que está pasando. Si su interés también es proponer proyectos, hacerlos realidad, traer una idea, nosotros podemos ayudar a impulsarlo, podemos ayudar a materializarlo y pues ya saben, Facebook, Teléfono Roto. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a Teléfono Roto. ¿No? Vamos a poner el reel. Bueno, para seguir con esta mesa de radio abierta, el colectivo No Es Radio que nos acompaña hoy quiere compartir un reel de un programa que ellos hicieron. Entonces, para que lo escuchemos y seguimos con la presentación de los colectivos aquí de la universidad que nos están acompañando. Bueno, pues Noís también ha tratado como desde el sonido. Espérate que sea no fija aquí. Trató desde el sonido también de hacer como unas reflexiones sobre la memoria, porque pues constantemente nos estamos preguntando sobre eso que suscita la ciudad en nosotros como recuerdos, como nostalgias, como ideas de una ciudad que ya no está, que desaparece por los lugares que ya no están. Entonces hicimos una vez una convocatoria para que la gente participara hablando de manera sonora sobre el odio y el amor que sentían por Cali, y eso nos dejó como unas piezas sonoras, unos paisajes sonoros muy interesantes sobre la ciudad. Entonces, como que preguntarnos por la memoria también ha sido una de las constantes búsquedas que tiene Noís. Y aquí, bueno, lamentablemente no están como las piezas, pero hay un reel que resume un poco el trabajo de Noís y lo vamos a dejar escuchándolo para que se hagan una idea. Si no nos hubiéramos quedado dormidas, habríamos llegado a la cita en el centro. ¿Para qué? Para buscar el famoso viento de las 5. ¿No es el mismo de las 4:57? Dicen que no. ¿Escuchamos el pájaro? ¿Cuál? El pichafue. ¿Cuál? ¡El pichafue! ¿Lo guardaste? Sí. La última vez que fuimos al centro, el viento levantó las películas porno. ¡La lluvia de porno! ¿Y la gente gritó? Sí, ¿y vos? Sí, yo también. Se arreglan zapatos. Se arreglan zapatos. Tengo acidez mental. Stephanie hace sonidos de Alka-Seltzer. ¿Y la música? También me gustaba más antes. Noís Radio. Colectivo Noís Radio. Noís Radio. Estás muy cursi. Noís Radio. Colectivo Noís Radio. Noís Radio. Colectivo Noís Radio. Noís Radio. ¿Nueve? ¿Había nueve personas en streaming? Sí. No me gritaba. Bogotá, sábado, 28 de septiembre, barrio Bosque Izquierdo, temperatura 18 grados. Oh, yo soy perro, por tu hueso voy a entierro. Vengo a mami. Yo me voy a relajo. Presenta el piropo. ¿Quién dijo que era sabroso? Well, I have a title. The title of my talk is I Have Never Seen a Sound. Are in the public domain. Are in the public domain. Are in the public domain. En uno de los sonidos, yo como que trataba como de diferenciarlos y no podía, entonces por eso como el sentimiento como de vacío. Pues yo creo que todo es bla bla bla bla bla. Una atemporalidad. Muchos sonidos en la cabeza, sonidos en la cabeza. Otro elemento es que tomé es como la vida, como nace y pues está bla bla bla bla. Los niños. Como nace y va creciendo. No saber lo que estaba oyendo, sino sentir. Para lo que decíamos, que el sonido es omnipresente. Hasta en el silencio es una cosa. Somos muchos indios. Indios. Indios. Somos muchos indios. Indios. Indios. Indios. Indios. Bomba. Papa. Bomba. Papa. Diga lo suyo. Escogemos la papa como símbolo de la cual extraemos la energía de la tierra y la radio como espacio público de expresión en un territorio en conflicto. Y la radio como espacio público de expresión en un territorio en conflicto. Porque la papa es saludable. Pero mientras ponle a decir así, ¿por qué no se para en una balacera con su mamá, sus hijos, su esposa, embarazada? A ver usted qué siente cuando las balas se cruzan unas a otras, porque indios somos todos, todos somos indios. Compramos las puertas, se vieron los armarios, las televisiones, las camas. De verdad ya le compramos, va a ser ya le compramos. Compramos las canetas gaseosas, compramos las neveras, los armarios, las camas. Esta puerta está tía, toma todo el centro de la oración. Esta de verdad ya le compramos, compramos chatarra. Ayer quedó una transmisión a comentar. Sí. ¿Ya se puede? Sí. Sí, ahí. Ya, la red. ¿Y ese cuál era? Bueno, yo voy a leer un texto de Ramiro Orbeláez, que fue profesor nuestro en la Universidad del Valle, que hace parte de una sección que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de memoria? En la reconstrucción del pasado trabajamos con varios tipos de fuentes históricas, vestigios materiales, imágenes representativas, escrituras, archivos de sonido desde 1870, archivos fotográficos desde la mitad del siglo XIX, archivos audiovisuales fines del siglo XIX y testimonios orales. Estos últimos implican acceso a personas vivas que guardan información en su memoria, pero el pasado también está contenido en la memoria de las otras fuentes. Es una forma de entender la memoria como un depósito. El pasado está allí solo como información potencial a ser rescatada para que la historia sea construida. El historiador, según su necesidad, accede a la memoria de los vivos, así como a las otras fuentes, rescata la información y construye su interpretación del pasado, lo que equivale también a contribuir con la memoria. Pero hoy el historiador no es el único que construye memoria, pues con el crecimiento de los medios de comunicación de masas, cada vez hay más voces que participan de esa construcción. La versión del pasado construida por el historiador no está exenta de subjetividad, pues depende de sus características, así como de las contingencias de las fuentes y de su accesibilidad, que van cambiando con los tiempos. Por eso, en la memoria pueden coexistir varias versiones del pasado, historiográficas, una polifonía que va configurando una construcción colectiva no exenta de contradicciones y luchas. La memoria, así vista, es una práctica social y, por lo tanto, está en permanente construcción. O lo que es lo mismo, el pasado no siempre es igual, pues tiene la posibilidad de ir complementándose, corrigiéndose o verse desde varias perspectivas. Así, la historia completa, unitaria y objetiva es una quimera. Bueno, pues siguiendo con los colectivos que están aquí, vamos a aprovechar para hacer la presentación del libro Chafarote, que es un libro realizado por estudiantes de antropología, de sociología y de psicología de aquí de la universidad. Entonces está Karime Ríos, que es una de las autoras compiladoras. Entonces, pues... Pues hola, les voy a contar, bueno, más que todo les voy a leer... ¿Qué significa chafarote y por qué le pusimos así al libro? Entonces, espero pongan atención. Tienen las miradas perdidas, pero espero los oídos concentrados. Entonces dice así. El término de chafarote tiene diversas acepciones. Término del acervo lingüístico heredado de los árabes, que concretamente proviene del árabe hispánico, shifra o shafra. Entonces, una de las acepciones es arma blanca de hoja curva, corta y ancha de un solo filo. 2. Por extensión, alfanje o sable ancho, uso coloquial. 3. Profesional de las Fuerzas Armadas, ámbito Colombia y El Salvador, uso despectivo, sinónimos milico o militar. 4. Órgano eréctil que presenta el macho de los mamíferos, homólogo del clítoris femenino en el que desembocan los conductos del tracto genitourinario. En algunos animales se retrae en la ingle y solo se extiende durante la excreción y la cópula. En el ser humano no es retráctil. Está compuesto en su mayor parte por tejidos esponjosos, llamados cuerpos cavernosos, que al saturarse de sangre producen la erección. Ámbito México. Uso coloquial. Chafarote es eso, un intento por hacer un alto en el camino, por hacer una lectura de diversos autores de la teoría social contemporánea y a la luz de nuestro contexto analizar sus propuestas. Eso significa que al igual que el sable, busca... Ah, se fue. Se fue, ¿no? Ah, hola. Eso significa que al igual que el sable, busca cortar y desligarse de ciertas ideas y cánones. Asimismo, implica una posicionalidad que está dada por nuestro lugar como estudiantes de antropología, psicología y sociología, lo que implica un compromiso de pensarse y repensarse el mundo, de hacer parte de él y tener incidencia en él. Todo este proceso implica una vitalidad del ser, una continua producción. Finalmente, las relatorías que se presentan aquí son resultado de un proceso de largas horas de lectura, de noches sin dormir, de correcciones y relecturas, de madrugadas y hasta de la lucha con el tráfico de la ciudad por llegar a tiempo a clase. Pues si les interesa, ahí está en la mesa y es gratis. Oh. Hay que aprovechar. Pues así como lo hemos hecho antes, estamos vendiendo la revista, la estamos trocando. Está Traspasando Fronteras y Chafarote, que son publicaciones de los estudiantes de ciencias sociales aquí en la universidad. Entonces, como ven, hay muchas cosas que se están haciendo en impresos, en blogs, en producción de video, en comunicación, en radio. Entonces, esa era la idea de hoy, que ustedes conocieran algunos de los colectivos que están... Se fue. ¿Algunos? Hola. Bueno, algunos de los colectivos aquí de la universidad, y vamos a seguir escuchando algunos de los trabajos y algunas de las propuestas que está haciendo Noise Radio también. Entonces vamos a escuchar algo para seguir con la lectura de nuestra revista y para seguir conociendo algunas de las otras actividades de los colectivos de aquí de la U. Señora, mira, es que nos contrataron para un toque acá. ¿Un toque? Nosotros somos alcohólicos. Pues, ¿cómo se les ocurre? ¿No ve que esto es un velorio? Los primeros que vienen a tocar a un velorio. A mí no me van a echar el muerto encima de cobrarme esa plata. Señora, sí, señores, venimos desde la quinta torre. Dijeron que había una fiesta, pero veo que llegamos a mala hora. Si la banda lleva dentro los instrumentos. Si esto no le gusta el difunto, debe de ser que no acorras para muertos. Si muertos de ganas de vivir en el tancarton. El lujo no es para tanto, es para tontos. Olviden el llanto. La muerte no hace descuentos, alcohólico de pronto. Lo de hacer bailar a tu novia no estaba en el contrato. Por eso nos va como a los perros en misa. Difícil tarea decir lo que no quieren oír y esperar a cambio una sonrisa. Hola, chicas, una pregunta. ¿Qué pasaría para ustedes si Bellas Artes no tiene presupuesto para el próximo año? ¿Qué pasaría para ustedes si Bellas Artes no tiene presupuesto? No, pues, es evidente, se acaba todo. No hay clases, los profesores ya no dan más clases, no pueden resistir, pues, sin paga. ¿Vos estás estudiando? Estructura. Tiene goteras, hay muchos problemas internos. ¿Vos qué estudias? Diseño gráfico. Y si Bellas Artes no tiene presupuesto para el 2014, ¿qué haces vos? Me quedo sin estudio. No tengo para pagar una universidad privada. ¿Qué te pasaría a vos? Exactamente lo mismo. Es complicado pagar esto así. Imagínate la privada. Por el arte. Y por Bellas Artes. Todo bien, muchas gracias. Es que no hay presupuesto. No, pues yo creo que lo único que podríamos hacer es seguir unidos, o sea, seguir unidos y salir adelante, y de alguna forma u otra encontraríamos como la forma de solucionar eso, pero lo vamos a hacer. ¿Vos qué estudias? Diseño gráfico. ¿En qué semestre vas? Estoy en primer semestre. O sea, ¿cuántos te faltan? Estoy en primer semestre, me faltarían, son 11, serían 10 semestres más, pero pues, yo creo que igual, o sea, si no encontramos la forma, si digamos, por medio del gobernador no se da nada, la gente de Bellas Artes es muy unida, y de alguna u otra forma encontraríamos la solución. Gracias. Listo. ¿Qué pasaría con vos si el próximo año no hay plata para Bellas Artes? No, pues de nada, me tocaría parar, porque otra universidad como Bellas Artes, aquí cultural y artística, no la hay, a menos de que sea pues la Univalle, pero pues no es mi plan, ni lo tengo como segundo plan. No, pues, o sea, con la ayuda de todos. Bueno, queríamos compartir unos audios que grabamos esta mañana, porque por eso están así todavía en la grabadorcita. Estuvimos en Sentir Bellas Artes, que era la manifestación Siente Bellas Artes, que era la manifestación que hacían los estudiantes y profesores de esta institución universitaria, que está en una crisis económica muy fuerte, y que bueno, también vale la pena pues que estemos como apoyándolos a ellos y preguntándonos qué pasa si se cierra Bellas Artes realmente. Muchas personas hemos pasado por ahí en cursos de extensión, hemos estudiado ahí música o artes, bueno, como que sería una pérdida impresionante para la ciudad. Entonces queríamos traer como esa discusión también aquí a Licesi. Pues la campaña no solamente está hoy, está otros días, y también respecto a lo que decía María Juliana, es que pues Bellas Artes no es solamente la institución de universitarios, ahí, sino también está el bachillerato artístico que hay allá, y también pues es una institución que apoya diferentes procesos como la Orquesta Sinfónica Juvenil. Entonces pues se perderían varias cosas si estamos como tan tan el problema es allá de la gente de Bellas Artes, sino incluirnos pues como en ese proceso, en ese contexto, no sé, debería estar en las agendas de todas las instituciones, no solamente de ellos. Hola. Pues ustedes tocan un punto muy importante, que es el que finalmente nos reúne aquí, que son los espacios de agitación cultural, ¿no? Y tanto con Papel, con los colectivos de radio, con muchos de los colectivos que están aquí hoy, sabemos que tener este tipo de proyectos. Hola, ¿ya? Hola, ya. Bueno, entonces estábamos hablando de la movilización que hay en Bellas Artes y que así como Bellas Artes está pasando por un momento difícil ahorita, sabemos que este tipo de proyectos necesitan un apoyo importante. Papel cuenta con el apoyo de la universidad y eso es algo muy, muy importante, pero sabemos que otros proyectos no es así y sobre todo sabemos que trabajar impulsando proyectos en el campo de la cultura es difícil. Muchos de los colectivos que están aquí lo saben, pues a pesar de que estamos dentro de una institución, pero creo que es importante pensarlo a la luz de esta idea de agitación cultural y saber que este tipo de proyectos hay que meterles mucha, mucha fuerza para sacarlos adelante. Nosotros, pues nuevamente, gracias a la U, contamos con su apoyo institucional, pero sabemos que un proyecto como Papel, si no tuviera el apoyo de la U, sería bien difícil de sacar adelante, porque cada vez hay menos presupuesto para sacar adelante propuestas de tipo cultural. Entonces creo que sí es un tema bien, bien clave que ustedes han tocado y que de alguna manera pues reúne y convoca a varios de los colectivos que están aquí. Vamos a escuchar un tema. Y vamos ahorita a cerrar con algunos de los espacios que mueven la escena cultural aquí en Papel, en la universidad, como son Teorema y Entre Paréntesis. Los que vienen a tocar a un velorio. A mí no me van a echarle de muerte encima del cobrame esa plata. Señoras y señores, venimos desde la quinta torre. Nos dijeron que había una fiesta, pero veo que llegamos a mala hora. Si la banda lleva dentro los instrumentos, si esto no le gusta el difunto, debe de ser que no acorras para muertos. Si muertos te ganas de vivir en el tan cartón. El lujo no es para tanto, es para tontos. Olviden el llanto, la muerte no hace descuentos. Alcohólico de pronto, lo de hacer bailar a tu novia no estaba en el contrato. Por eso nos va como a los perros en misa. Difícil tarea decir lo que no quieren oír y esperar a cambio una sonrisa. Si nos dejan, estamos dispuestos a decepcionar a todos los que nos oyen antes de que caiga la caja. Échale un vistazo a la hoja de vida de mi grupo. Amamos la pureza de lo clásico y el humor negro por aquello del luto. Somos todo lo contrario a Disney y punto. Él es un bruto lleno de diamantes, nosotros somos un diamante en bruto. Que en paz descanse tu música, mi más sentido pésame. Si ven que me estoy muriendo de hambre por hacer el rap que quiero, déjenme. Fuimos teloneros de Method Man. Entramos en un carro de rodillos y empujando el mismo carro nos fuimos a pie, amén. Oremos por las almas en pena de los que siguen buscando pegar, haciendo radio de discotecas, panelas. Aquí están las lunas y la luna tan llena. Somos los grillos de la comuna en una esquina ahogando las penas. Soy partidario de la gambinería sound, hincha del rap underground. Que se muda el chispum, que viva James Brown. Ascap dirige la orquesta cinemática, toca la viola mientras que mi rap viola todo lo que toca. Señor, no nos han visto, no nos han visto. Si nos vieran cuánto nos hubieran dado. Que va, no nos han visto, no nos han visto. Si nos vieran cuánto nos hubieran robado. No nos han visto, no nos han visto. Si nos vieran cuánto nos hubieran dado. Que va, no nos han visto, no nos han visto. Si nos vieran cuánto nos hubieran robado. Oiga, es que yo estoy aquí pintado, ¿qué? Abusivo, ¿cómo se les ocurre? Y que fuera que se bailara. Pero vinieron a animar esto, vea, en vez de haber traído un mariachi. Vea, doña, sé que llego tarde, pero acá no te. Como siempre, la atención tan pobre, pero por mortel. Esta es la oración que el difunto necesita. Por más que este velorio venda entrada, nadie resucita. Esta trágica comedia te pronostica que tengas que comprar los méritos que no te den. Y a no ser de que conveniencias te observen, todos tendrán la razón aquí, nadie pierde. A este costal de huesos, 10 años, una época sin sabor. El porvenir estuvo por venir y aquí nunca apareció. Trajimos la honestidad del engañado, pero sin nombres. Ya cada cual coge la culpa que mejor le corresponde. Levántate, Lázaro, o recoge tu cara sin vergüenza. El inglés no es la cura, pero llegas al punto de que le rezas. Bienvenidos, feligreses, al palco de los suicidios. Prefiero el anonimato que darle a rap a los domicilios. Ranking, cantin, pásame que nadie está tranquilo. Pedimos más eventos, un video y dando un mal partido. Que en paz descanse lo que verdaderamente se siente. Y aquí es prohibido hablar mal de una muerte. Hasta el huevón tiene suerte. Guárdanos elogios en un ataúd pensando que era un locker. Le encargan eso a la autoridad para que como siempre se equivoque. ¿Quién son? ¿Quién los mandó? ¿A qué vienen? Me imagino que robar porque de cantantes nada no quieren. A ese apoyo algún día le sacarán los restos. Aquí queda. Silencio, que los ajenos a esto quiero más atentos. Y yo olvidé recoger la cuenta de para quién fue este concierto. No nos han visto, no nos han visto. Si nos vieran cuánto nos hubieran dado. ¿Qué va? No nos han visto, no nos han visto. Si nos vieran cuánto nos hubieran dado. Joaquín. Joaquín. Mira, no, no oye. Sí, profesor Yorca. Calvo. Profesor Yorca. Que si quieren compartir la conversación aquí. Sí, sí, que Andrés escribió sobre memoria también. ¿Qué? No, se creyeron que se iba. Márgara. Ya. Pues ya para cerrar, digamos, la idea es como que nos cuenten sobre Teorema, sobre entre paréntesis, que son dos espacios importantes culturales de la universidad para invitar a las personas que nos están escuchando para que los conozcan y, digamos, como para ir cerrando también nuestro lanzamiento. Entonces, les dejo el micrófono. Entre paréntesis. Bueno, entre paréntesis es proyecto cultural del Departamento de Humanidades que intenta poner en contacto a los estudiantes con actividades no académicas que tienen que ver con la cultura. Ese proyecto está ligado directamente con papel de colgadura y conforma casi que un todo. Entonces, pues estamos terminando el semestre, aún así nos quedan dos eventos que quisiera invitarlos. Mañana mismo tenemos diálogo sobre cultura y políticas culturales. Esto será en el Auditorio 6 a las 8:30 de la mañana. Y la semana siguiente, cultura política y sociedad, Colombia siglo XIX. Esto será el miércoles 8 a las 12 del día. No más pasarle el micrófono a la codirectora de la revista, quien, pues, como les decía, hacemos parte como de un grupo que apoya estas actividades culturales y también está incluido el Cineforo Teorema. Pues el Cineforo Teorema sufrió hoy porque es los jueves a mediodía y pues el gran grueso del público está aquí. Es un espacio en el que se proyectan películas. No hay tiempo para hacer foro, pero bueno, es un espacio para ver cine los jueves a mediodía. Cada semestre se programa un ciclo diferente y también tenemos un espacio pues en la web en el que se promocionan los eventos de cada jueves. Y pues nada, queremos dar las gracias a todos los que nos acompañaron hoy, a Oscar, a Novis Radio, Teléfono Roto, por acompañarnos. Ah, perdón. Y invitarlos una vez más al volumen 10. Como ustedes saben, sacamos, se publica la mesa con contenidos que nos llega de estudiantes, amigos, profesores, ¿sí? Entonces, la idea con el volumen 10 es hablar de lo performativo. De nuevo, no es un tema que sea excluyente de otras cosas. La idea es como que sean líneas. Si bien, si revisan la revista, la número 9, el tema es la memoria, pero también hay cosas, o sea, hay cosas de Cali sobre memoria, pero que, pues porque hablan de la historia de Cali. Entonces, pues, la idea es tocar lo performativo desde una cantidad de lugares. Entonces, si usted tiene algo que contarnos sobre esto, pues chévere recibir artículos. Estamos abiertos a la convocatoria. Y no, gracias. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Nosotros igual nos vamos a quedar otro rato. Los volvemos a invitar a adquirir papel de colgadura. Como saben, seguimos, como lo dijo Mauricio ahorita, manteniendo nuestro precio, que se mantiene igual que hace 5 años, la misma módica suma de 5,000 pesitos. Igual estamos abiertos a trueques, intercambios. Y también, pues, la invitación va dirigida a que nos acompañen en las publicaciones. Si quieren, tienen artículos, fotografías, cuentos, recetas. Papel de colgadura es un espacio que está abierto para comunicar, y como saben, como siempre lo hemos dicho, la idea es agitar y poder comunicar las cosas de otra manera. Igual, pues, estamos en impreso, estamos en digital, pueden seguir también a Papel en la página de Facebook. Y esperamos, pues vamos a estar otro rato aquí por si alguien más quiere compartir algunas de las actividades que están haciendo. La idea era poder dar a conocer esa vida cultural que tiene la universidad, esa vida de muchos colectivos de personas que están trabajando, que tienen sus proyectos editoriales, sus proyectos de comunicación, proyectos de cine, de imagen. Para, pues, seguir mostrando que la U sigue cambiando, que sigue haciendo muchas cosas, y pues como saben, pues esa siempre ha sido la idea de Papel desde que nació. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado a todas y a todas el día de hoy. ¿Musiquita? Todo tiene su final. Como había un artículo. Yo lo tenía. Ah, sí, sí. Hay un público. ¿Se tiene Héctor Lavoe aquí? Sí, pero está calle Luna, calle Sol por ahí. ¿Ves que ahí no está? Ponen. ¿En el Finder? En el iTunes. ¿Dónde es el iTunes? Ahí se usa el iTunes. Pero en la lista de reproducción. Música. En música. ¿Y el CD? Es que ahí tenía, no hay nada. ¿Cuál CD es? ¿Pueden poner? ¿Pueden poner presa? ¿Camila Sexta? De eso. Es el salvaje. Ya. Guerrero. Se la dedican. Hay vida en tu vida, pero hay algo que no veías. Presa salvaje. Presa salvaje.